hacemos pacto, tú y yo. Comprometemos nuestras vidas ante Dios. Prometemos amarnos en gozo y dolor, unidos por siempre en amor. Hoy mi corazón está feliz, un sueño que se hace realidad. Y frente a estos testigos te voy a aceptar, y por siempre te voy a amar. Hoy te llamaré esposa, princesa mi amada, mi eres mi esposa preciosa. Me entrego a ti y hoy te llamaré mi esposa. En el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa. Está feliz, un sueño que se hace realidad. Y frente a estos testigos te voy a aceptar, y por siempre te voy a amar. Y hoy te llamaré esposa, princesa mía. Esposa preciosa, y me entrego a ti, y hoy te llamaré mi esposa. En el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa. En salud, necesidad, esto es un pacto que no se romperá. Y hoy te llamaré esposa, princesa mi amada, mi eres mi esposa preciosa. Preciosa, hermosa.